Peor pago me estás dando, mientras más cara estás dando. Peor pago me estás dando, alegre te va riendo, con otro hombre gozando y yo de pena me estoy muriendo. No.